Bueno, vamos a la carta. ¿Qué dice el amigo? Es un él, te escuchamos. A ver. No creo que mi pareja fuera capaz de engañarme, quiero decir de entrada, dice, pero tampoco me siento tan loco por pensar que algo anda mal. Para ponerlo en contexto, amigos de la radio, soy Jorge, mi esposa la llamaré Alina, y el compañero de trabajo con quien sospecho que tiene algo, le voy a llamar Pablo, dice. Pablo. Por la obra de teatro. Ah, bueno, fui a ver la obra de teatro. Debe ser calenturiento ese Pablo. Sí. No, no respeta los códigos. Creo que siempre sí, tus sospechas. Entenderán que necesito mantener la privacidad, dice. Pero sí, se entiende perfectamente. Hola, hermano. George. En fin, ahí donde estoy atacando ahora mismo, dice. Si trato de explicar esto a alguien, no suena a nada. Como si solo estuviera sobrepensando un comportamiento normal. Pero cuando vives con alguien durante años, te das cuenta de pequeños cambios de una manera que otras personas no lo harían. Y últimamente siento que ya no soy parte de su vida por completo. ¡Au! En realidad, punto. En realidad no pasó nada grave, dice él. Eso es lo que hace más difícil el tema. Ni peleas, ni discusiones, ni un cambio repentino en el que se volvió fría o reservada. No, no ha pasado nada de eso. Alina todavía me habla, todavía comemos juntos, todavía dormimos juntos en la superficie. Todo parece completamente normal, pero las conversaciones ahora se sienten como vacías. Antes solía contarme cosas sobre su día a día en su trabajo, y ahora cuando le pregunto cómo le fue en el día en su trabajo, siempre son las mismas respuestas. Ocupada. No, sí, como siempre. Nada nuevo. Y luego simplemente termina ahí, como si no hubiera nada más que decir. Uy. Lo único que sí menciona a veces es este compañero de trabajo, Pablo. De nuevo, nada raro en sí mismo. Solo cosas normales como, no, hoy me ayudó con algo, ay, me hace reír mucho, ese Pablo es un loco. Es el único que me entiende lo que está pasando con este proyecto que tengo. Cosas así. Pinche Pablo. Pinche Pablo. Si alguien más me dijera eso, no lo pensaría dos veces. La gente habla de sus compañeros de trabajo usualmente, pero no me di cuenta después de un tiempo. Pero me di cuenta después de un tiempo que se menciona mucho el nombre de este compañero. Yay. Eso me pareció raro, pero no dije nada porque ni siquiera sabía de que la estaría. Ni siquiera sabría de qué la estaría acusando, dice él. ¿De hablarme de su compañero? También hay pequeños cambios que no significan mucho individualmente, pero juntos se sienten diferente. Alina, habla de su esposa, ha estado poniendo un poco más de esfuerzo en cómo se ve para trabajar. No es un cambio drástico, solo ropa nueva, a veces, un perfume diferente aquí, allá. Nada que grite que algo esté mal, solo lo suficiente para que me diera cuenta, porque yo la conozco. También ha estado quedándose hasta tarde, con bastante frecuencia. No todos los días. No de una manera que haría sospechar a alguien de inmediato. Por lo general me envía mensajes de texto antes de quedarse. Antes de que yo pregunte. Y dice, voy a llegar tarde, amor. Tengo mucho trabajo. Y nada más. Ay, ay, ay. Lo que realmente no puedo explicar es su estado de ánimo cuando regresa. Upa, ¿cómo regresa? He tenido días largos. Sé cómo es eso. Vuelves a casa cansado, irritado, simplemente harto de todo y quieres cama. No es una regla general. Pero ella no parece así. Llega a casa tranquila, a veces incluso de muy buen humor. No excesivamente feliz. Solo más ligera de lo que esperaría después de estar tantas horas trabajando. Le pregunté una vez cómo le iba y solo dijo que estaba ocupada, pero bien. Y eso fue todo. Conversación terminada. Sentí que no quería profundizar en eso. El teléfono es otra cosa que me sigue molestando, aunque tampoco tengo nada sólido ahí. No lo está escondiendo de una manera obvia. No está actuando de forma sospechosa. Es solo diferente. Lo mantiene cerca de ella siempre. No lo deja su teléfono. Por lo general, boca abajo. Si vibra, lo mira rápidamente y luego sigue como si nada hubiera pasado. Y por la noche, cuando cree que estoy dormido, he notado que toma su teléfono y responde algo muy rápido. No son conversaciones largas, solo unos pocos toques y luego lo deja. No lo he revisado, ni siquiera sé qué estaría buscando. Y no estoy seguro de que de querer cruzar esa línea, a menos que esté seguro de que hay algo realmente malo en ella. La parte más rara es que últimamente no estamos discutiendo. No se está molestando por cosas pequeñas como antes. En todo caso, parece más paciente, más relajada. Y sé que eso debería ser algo bueno, pero no siento que venga de nosotros. Siento que está obteniendo lo que necesita en otro lugar y regresa a casa sin nada por lo que pelear. Odio incluso pensar eso porque me hace sonar paranoico, pero no sé de qué otra manera describirlo. Sigo tratando de ser lógico con todo esto. No hay pruebas de nada. No he visto mensajes, no puedo confirmar mentiras, nada que diga claramente que me está engañando. Todo tiene una explicación normal si realmente lo pienso. La gente se ocupa, la gente se conecta con sus compañeros de trabajo, la gente cambia sus rutinas, todo eso es normal. Pero al mismo tiempo siento que ahora solo estoy recibiendo una parte de ella, como si hubiera una versión de su día, o tal vez incluso una versión de ella de la que ya no soy parte. Tal vez estoy sobrepensando, Cornejo, dice, tal vez esto es lo que sucede después de unos años de matrimonio. Dime tú, que cumples 25 años, y las cosas cambian un poco, o tal vez así es como comienza y solo me estoy dando cuenta antes de que haya algo obvio. No le he dicho nada, porque ni siquiera sé qué le tendría que decir. Sonaría como un loco, celoso. Así que por ahora solo estoy observando, prestando atención, tratando de averiguar si esto es realmente algo o si estoy a punto de arruinar mi propio matrimonio por un sentimiento que ni siquiera puedo explicar correctamente. Les agradezco mucho el haberlos escuchado. Escribir esta carta fue terapéutico. Ay, no. Se está atormentando el amigo. Qué bueno, claro. Sí, no, sí. Está fatal. Y no debe ser nada bonito estar en la situación que está ahora. Del otro lado, claro, obviamente también. Uno podría decir con todas las cosas que él nos ha dicho, algo está pasando al otro lado. Pero a veces, como tú dices, empiezas a darle vueltas hay un bichito que ya está ahí adentro, como si te hubieras tomado, digamos, alguito, y eso te cambia un poco la visión. Entonces todo vas como atando cabos y rabos, ¿no? En tu mente, porque te das cuenta que él siempre trata de justificar lo que yo personalmente, y esto va por mí, él ya está pensando, él imagina, ¿no? Claro. Solo que no lo quiere, no quiere aceptar que está pensando en que hay algo entre Pablo y su esposa. Y no quiere quedar como lo bobo. Lo que pienso es que sí, más allá si hay o no hay, pero hay un distanciamiento emocional, porque pienso que la intimidad emocional se está rompiendo porque ella le habla con positivismo, digamos, ay, mira, a ver este Pablo, lo que había hecho, y ya. Luego, vuelves, das la vuelta. Ay, sí, pero no hablas con tanta soltura de tu amante, te diré, ¿eh? O sea, tienes que ser alto, caradura. Muy demasiado sinvergüenza para decir, ay, te cuento que el Pablo me hace reír. Hablar de tu amante en la conversación. Que él me entiende. Sí, hay que ser muy sinvergüencita. Necesitas tener un dominio del arte del engaño muy fuerte como para, en realidad, decir, hablarle bastante bien del hombre con el que te estás acostando. Generalmente, como una suerte de defensa, dicen que se habla mal de la persona. Claro. Ay, no, qué molesto que es ese tipo. No. Ay, no me cae. Es una suerte de autodefensa, a veces, ¿me entiendes? Pero bueno, no sabemos. Vamos descartando. Me gustaría hacer el siguiente ejercicio en la mesa, chicos. Vamos descartando paso a paso las cosas o afirmando o descartando cosas. El hecho, por ejemplo, de que ahora se arregle más. Compañero querido, hay temporadas en la vida de una persona en la que te sientes más pleno, más plena. ¿Me entiendes? En tu trabajo. ¿Por qué? Porque estás consiguiendo cosas importantes, tus proyectos están saliendo, tu trabajo está bien, tu relación con tu trabajo está bien, te sientes inspirado, inspirada, y eso puede... Quiere mostrar esa imagen. Quiere mostrar una imagen más empoderada, ¿me entiendes? Y por de eso, que me está yendo bien, claro, estoy trabajando bien, y por eso... Eso no quiere decir de que se está morfando a alguien. Sí. O sea, porque a veces hay temporadas en las que... Te pones cualquier cosa. Te pones cualquier cosa, otras que no también. Sí, exacto. Otra, es temporada. Son temporadas. ¿Eso qué quiere decir? Que me estoy morfando a alguien. No. ¿O estás yendo a buscar a alguien? No. Tampoco. La mujer es muy cíclica, compañero querido. Y sus ciclos no solamente son mensuales, también son ciclos anuales. Hay una temporada en el año donde la mujer, por ejemplo, se pone más coquetona. Como así hay una temporada en el mes que se pone más coquetona por el tema de la ovulación, ya. Cuando están ovulando. También hay una temporada en el año que es más pro, qué sé yo. Hay mujeres que lucen más en primavera, hay otras luces que mujeres que lucen más en invierno porque se sienten más con su abrigo, ¿me entiendes? Hay temporadas, ¿me entiendes? Incluso, olvídate de las temporadas. Es muy posible que las cosas le estén saliendo bastante bien en su trabajo, que sea en esa temporada donde se siente bien en su laburo. Y por eso te habla... Consiguió un contrato para la empresa muy importante, recibió felicitaciones del jefe. Y aquí sumo un poco lo que decíamos a un principio. Cuando te pones en posición de detective, te das cuenta de cosas que antes no te dabas cuenta. Sí, que tú no notabas. ¿No? Entonces puedes decir, ¿por qué se pone ahora un perfume diferente? Y lo tengo hace un año este perfume. Claro. Entonces, estaba en el ropero. Decir, claro, a ver, amor, ahora que estás en posición de inspector Gadget, te estás dando cuenta de algo que antes no contaba para ti. Exactamente. Ni bola que me dabas. Claro, es lo que les decía, cuando tienes hambre, caminas por la calle y detectas más fácilmente lugares de comida. Entonces, cuando estás en posición sospecha, es cuando detectas cosas que antes no sospechabas. De repente siempre se ponía dos perfumes, una semana un perfume, otra semana otro perfume. Y volteaba también el celular. Claro. Pero como no estabas en postura de inspector Gadget, claro, no estabas. No lo notabas. ¿Dale? Bien. Lo otro, voltear el teléfono. Para mí es igual. ¿En serio antes sentías que ella ponía su teléfono con la pantalla hacia arriba? ¿Lo notabas? Perdón, yo jamás noto cuando mi mujer pone su teléfono con la pantalla hacia arriba, con la pantalla... No lo noto. Patas arriba, patas abajo. Porque no estoy pendiente a eso. O tendrías que tener mucho tiempo para fijarte en eso. Claro. ¿Cómo la ha puesto hoy día? Quiero ver. ¿Me entiendes? No, es que ahí es que ya estás con alguito en la cabeza. Exactamente, por eso. Entonces, ¿cómo comparas que ahora está poniendo su teléfono con la pantalla hacia abajo? ¿Cómo notas eso? De repente siempre lo hacía. Claro. Solamente que antes no te dabas cuenta. Porque no estabas con esas sospechas. No me parece algo concreto, como tú mismo lo dices. En realidad no tengo pruebas, nada, dices tú. Pues, no son pruebas claras. Contundentes. curiosidades posiblemente de la convivencia. Yo por ahí lo descarto. ¿Saben qué? Para entrar un poquito al hueso del asunto, lo que sí un poco creo que amerita el análisis, activar no el botón te pelea de lo que de cosas que antes sí te peleaba. Eso, por eso te decía, ese distanciamiento social, o sea, te habla de cualquier otra cosa y parece que cuando gira la cabeza, ahí estás tú y mi hogar, digamos, ¿no? Entonces ya llego, ya ni siquiera te discuto, ya no te digo, no te reclamo, si haces me sale indiferente. Claro. Yo creo que ahí sí pararía el coche Ahí tienes una duda. Ahí tienes una duda razonable, si quieres. Yo creo, Más allá de todo, los... Las personas somos personas de hábitos. Los seres humanos somos seres humanos de hábitos. Entonces, si antes, por ejemplo, que dejabas tus calcetinas encima de la cama, por ejemplo, y ella, ¡ay, otra vez, Arturo! ¿Cuándo vas a aprender? Bueno, que siempre, es un reiterativo. ¡Ay, otra vez! ¿No es cierto? Y de un tiempo esta parte... Dejas tus calcetines, no solamente tus calcetines, además tus zapatos. Y ella entra y lo ve y no te dice nada. Algo ha cambiado. Ahí sí. Claro. Algo ha cambiado. Pero ese algo que haya cambiado no necesariamente es algo malo. ¿Verdad? Si no, quizás se resignó de que siempre dejes los calzones en la cama, digamos. No lo creo. Yo creo que en realidad es que está en un momento de su vida laboral. Pensando bien. Tan plena. Que ya. Que dice, ¿para qué me hago quilombo? Si hoy día ha sido un día fantástico. Porque lo que dice él es que llega de su trabajo súper contento. Contento y feliz. Sí. Y él ya se está imaginando que el otro le está dando su riquito, le está está despachando bien relajadito. Amigo, salvo que sea una genia de la manipulación emocional. Salvo que sea una genia de la actuación y la mentira, hermano, cuando te coges a alguien afuera, si eres un ser humano normal, común y corriente, promedio, la culpa no te hace entrar ahí como bailando la Macarena. Bailando morenada. La culpa es un elemento muy jodido, te diré. La culpa es un elemento muy jodido a ese respecto. Tratas de no levantar sospechas. Pero no, tampoco entras cantando la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. No. Discúlpame, o puede ser eso, que tienes toda la razón y lo apoyo también, o lo otro es que ella ya tiene algo, pero yo insisto en mi desconexión emocional en la que dice, ¿ya para qué? O sea, ¿para qué me hago quilombo? Vuelvo feliz de mi trabajo, voy a estar reclamando aquí por cosas que ya... digo, ¿no? Entonces a eso muchos profesionales le llaman inicio de un duelo. No reclamo, no jodo, no digo nada, tranquila, a fin y al cabo tengo un trabajo que me hace el soporte emocional y me siento bien ahí, listo. Sí, el que le esté yendo bien en el trabajo puede ser una respuesta, querido hermano, a tu gran duda, ¿no? Ahora, cuando tú dices, antes me contaba... ¿Y qué pasó, mi amor? No, pues claro, te cuento que Ramírez viene, me reclama, y yo le he dicho, ya te he entregado el informe, el tipo que no me entrega el informe, que no me ha entregado, y ¿sabes qué? Una bronca, amor. Que, y después, claro, y te cuenta con detalle, ¿correcto? Exacto. Generalmente las personas cuentan con detalle las cosas malas. Cuando te está yendo mal, te quejas, buscas refugio en tu esposo. Quieres desahogarte. No lo hace tanto el hombre es más de callar. Pero la mujer sí. Cuando tu día ha sido malo, vas y le cuentas a tu marido. Ay, te cuento que he llegado así, ¿sabes qué? Y el ingeniero de dieta me estaba esperando con el reclamo, me llama a su oficina, y de repente, ¿sabes qué? No, me ha tratado medio raro. Yo he dicho, ¿qué pasa? ¿Por qué ese trato tan cortante? Y no, qué día, mi amor. No fue la mujer te cuenta para recibir apapacho. ¿Ubicas? Pero cuando todas las cosas le están saliendo bien, ya no te cuenta. A veces no. No, ¿qué tal, mi amor? Sí, fantástico, todo bien. Ay, con Lorito. Pero todo tranquilo. Sí, ocupada. O sea, me cuenta solamente sus cosas malas y no las buenas. ¿Qué le pasa? Hay personas así, te diré. Hay personas así. Claro. Hay personas las así. Las malas. Ahora. Las comparte. Ahora, hermano, yo jamás metería las manos al fuego por nadie. Si quieres que yo escuchar de mí que te diga, no, hermano, creo que tu mujer ni cagando te está mamando. No sé, viejo, nadie lo sabe, ni tú. Yo lo puedo decir. No, yo lo puedo decir. No, querido. Lo único que te estoy diciendo que todo lo que tú acumulas de como pruebas de que algo malo está pasando, en realidad, hermano, son muy rebatibles, muy circunstanciales. Como tú mismo lo analizas, no tienes nada concreto. Ahora, ¿cómo llegar a lo concreto? Siento que exteriorizar cómo te estás sintiendo hacia ella, decirle cómo te sientes, no estaría por demás. Claro, yo pienso que por ahí debimos haber empezado, sí. ¿Sabes? Y ¿pero qué le digo? Que... Eso que escribiste, papito. ¿Qué onda con Pablo? Eso que escribiste, con otras formas, yo le diría, dime loco, mi amor, pero estoy raro. ¿Raro qué, mi amor? Sentate, por favor, ¿qué pasó? Y le lees la carta. No, muy jodido. Sí, entiendo. Resumes la carta y se la lees. Claro. Es que soy zorra. No, pero hay algunas cosas que la carta que no tendrías que decir. No, por eso te digo que no, la carta no. Pero sí, ¿está mal que le diga cómo se siente? Pero no. Claro que no, está bien. Tiene que transparentar. Oye, carajo, es su esposa. Claro. Y creo que más bien está mal que no se lo diga y lo siga callando. Porque él está atormentando. Se está envenenando. Claro, no está teniendo paz, no está ni durmiendo. Se está la expectativa ahí, viendo si llega o no llega un mensaje. Está en modo detective porque hasta finge dormir el cojudo. Por eso te digo, le está quitando hasta el sueño. Mientras más, esto lo tienes que rehablar. Se estás enfermando todo. Campeón, te estás enfermando. Me parece que es tu esposa, se supone que te ama, se supone que la amas. Es algo que ella tiene que escuchar. No con detalle, porque son detalles que la pueden ofender, pero sí escuchar el cómo se está sintiendo. Amor, quiero que me escuches. Mira, te voy a contar cómo me estoy sintiendo. Estoy en una temporada de inseguridad, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No sé. Mira, de repente son locuras mías, pero siento que tú en tu comportamiento has cambiado un poco. ¿Pero qué, mi amor? No sé. Te siento más hermética con tus cosas de trabajo. Antes me contabas hasta el pedo que se tiraba el Ramírez. Ahora nada. Te pregunto cómo estás. No, pero mi amor, es que no quiero atormentarte con tus cosas. Tú también tienes tus cosas. Y no, solamente por eso, mi amor. Sí. O todo le cuentas y además, a Pablo. Epa. Todo le cuentas a Pablo. Ese es tu psicólogo, el que te escucha. Claro. O sea, ¿por qué no exteriorizar cómo te sientes? O sea, a veces el hombre, por no verse vulnerable, no lo dice. Y te vas enfermando solito, como un cojudo. Estás mascullando ahí el odio. Claro, yo creo que ahorita yo lo siento al amigo de la carta como al Germán del Te Amo Pero No Te Soporto. Por ejemplo, en el tercer acto, cuando lo ve a su mujer que le está yendo bien en el trabajo, pero el otro está mascullando medio, que le está dando en su ego. Claro. Y ya pues está imaginando muchas novelas y muchas cosas. En su cabeza. Claro. Más bien él debería ocuparse en él mismo primero, sanarse, porque ahorita no está ni durmiendo, está atormentando, está viendo si vibra o no vibra el celular, si está en modo avión o no. Mientras a tu mujer le está yendo de carajo en su trabajo. Pero tú te estás arruinando y te estás cavando solo. Te estás hundiendo, viejo. No, esto hay que hablarlo, pero ya para bien o para mal, porque hay muchas personas que pueden decir, no, pues ahí, Iván, por favor, es obvio. No, señora. Y otros que podrían decir, no, yo he estado así, pero no le ponía el cuerno a mí, pues simplemente siento que estábamos entrando en una crisis y él no se daba cuenta, digamos, ¿no? Pero es lo mejor hablarlo y aclarar las dudas. Listo, que salga de su boca lo que siente ella también. Hermano, ¿quieres saber algo acerca de ella? En concreto te voy a decir, en resumen, querido hermano, ¿quieres saber algo de ella? Pregúntaselo. Porque nadie más que ella puede darte una respuesta. Exacto. Si quiere, porque después, hermano, intentar buscar respuestas del aire, del oxígeno, hermano, no, jodido. ¿Quieres saber algo? Pregúntaselo. Sí, al punto. Pregúntaselo. ¿Pero cómo se hace eso? No, primero exteriorizando cómo te sientes. Exteriorizando cómo te sientes. No, pero eso me va a hacer ver como un loco. Posiblemente, campeón, pero... Pero te vas a desahogar, te vas a liberar de esa prisión. Claro. ¿Cuál es la otra alternativa? Que sigas ahí... Atormentándote. Rumeando pensamientos que te están jodiendo la vida, champion. No seas carbonilla, hermano. Claro. No seas carbonilla en tu vida. Sí. Yo creo que tendría que tener cambios personales. Ya él también comprarse ropita, alistarse, ir al barbero, tener un cambio de look y así. Porque yo creo que con viví estas tu vida. Cosas, claro, viví tu vida. Mente ocupada, no piensa en huevadas. Sí, no, está. Esa es la verdad. Mente ocupada, no piensa en huevadas. Qué buena frase, anótalo. Claro, mente ocupada, no piensa en huevadas, hermano. Bien. Ocupate tú también, claro, champion. Cuídate. Mimate tú también. Cómprate cosas, ropitas nuevas, cambia de look, a ver, cómprate un perfumito y ahí salí vas a tener un amigo, cambio, claro. Salí con un amigo a tomarte un trago, viejo, o sea, viví, viejo. Búscate viví. Una amiguita. ¿Qué está ahí? Claudia. No, no, no, mucho, no, búscate no, una tampoco, amiguita no. que sea. A ver, a ver si le va a gustar a ella. No. Che, oye, ese es el manual de lo que no debes hacer. Páguenme el micrófono. Ay, no. Haz lo que está haciendo ella. A ver si le va a gustar tener una Pabla. Cristina. ¡Ay, no! Cristina, di lo tuyo. A ver. Cristina, di lo tuyo. Di lo tuyo. ¿Qué? Siento que estás con unas ganas locas de decir que realmente hay algo raro, ¿sí? No, Rey, lo dije hace rato, pero lo dije. Bueno, dilo otra vez. Dale, no, dale. Lo dije. ¿Qué piensas tú? Le escuchemos a la Cristina. Está bien. Yo creo que hay algo ahí. ¿Hay algo malo ahí? Sí, no me convence. Ya. Eso de estar contestándose mensajitos después no, eso puede pasar, pero ¿sabes qué? Es que deja mucho que desear. Quizá yo limitar, va a hablar la Cris sin la Cris, digamos, de hace 5 años, ¿no? Entonces, dale. A ver. Primero, empieza a hablar bien de tu amiguito, ¿no ve? Ay, qué tal, que el Pablo, qué tal, qué lindo, la. Listo. Ay, me hace reír, sí, dice. Sí, me hace reír como alguien ya no lo hace, digamos, ¿no ve? Claro, pero porque no dijo eso. Pero hay una desventaja, pues. Cualquier amiguito que te venga a hacer reír al lado del marido que tiene que romperse el lomo y tiene que aguantar tus cosas también es otra cosa, ¿no ve? Ahí, quien sea va a ser mejor que tu marido o que tu mujer. Cuando vienes y estás en temporadas donde entras y hacen rutina, viene un amiguito, te hace reír, ah, pues va a ser lindo. Pero mientras tanto el fodongo, la fodonga que está en la casa va a ser cualquier cosa, discúlpame. Entonces, ahí cuando una persona pienso que no tiene la seguridad de lo que quiere y viene cualquiera te la charla, va a ser pues bonito, ¿no? Entonces, para mí sí hay algo raro ahí. Okay. Demasiado raro ahí. Okay. Con las contestaditas de mensajes, ¿qué tal? Pues más el hecho de eso, y pienso que ahí estábamos empatando las ideas, es de que ya simplemente ya no te pelea por las cosas que te peleaba, claro. Llega, le da igual, me vale. A mí es que, eso es lo que me hace más ruido. A mí es lo único en realidad que me hace bastante ruido. Tema no de claro, cuando sí. Cuando una persona deja de pelearte por las pequeñas cosas que antes te reclamaba. Esta es otra cosa ya. Sí eso sí, ya sí. Es la primera alerta para mí. Pero lo demás puede ser secundario. Porque no hay es que cosas está cambiando, que pasan, digamos. Es que está cambiando. Claro, o sea, la estoy ya... perdiendo. O sea, por ese es el mensaje. Sí, por eso muchos especialistas dicen que en este caso la mujer, la que empieza el duelo así, calladita, no reclama, no digo, ¿para qué? Si al fin y al cabo en mi trabajo me va bien, o sea, ese es mi soporte. Ya, si aquí están las tengo cosas bien o mal, me da igual. Entonces, y también un poco cobarde, si es que acaso mis sospechas fueran realidad, porque cobarde, porque no tienes las pelotas o los ovarios de decir, ¿sabes qué? Contigo creo que ya fui. Estoy triunfando en el trabajo, ¿sabes lo que significa para mí? ¿Cómo estoy facturando? Por decir, ¿sabes lo que significa? Donde un trabajo donde soy valorada y me siento valorada, pero aquí soy simplemente la esposa de... Claro. ¿No? Entonces, eso por lo menos es lo que yo pienso. Sí, es a mí la parte que más me hace ruido es ese, cuando él dice, ¿sabes qué? O sea, ahora ya no me pelea, antes me reclamaba cosas, pequeñas cositas, ay, otra vez has meado, qué sé yo. Y ahora ya no me reclama ni de eso. A veces hasta adrede. Afuera del inodoro, que tata, y ahora todo tranquilo, yupi, no todo bajo normal. La tapa de la taza. Que siempre te reclamaba. Que siempre me reclamaba. Porque yo sigo haciendo lo mismo, dices. Sí. Yo no cambié. Entonces, esto sí puede hablar de algo. Sí, el tipo pierde el encanto también. O sea, ya no parece muy atractivo esa persona que va reclamando. O sea, por eso es mejor ocuparse en uno mismo. Y ya, y dejar, ¿qué es lo que pasa? Tampoco no es dejar en el tiempo, claro. Claro, dejarlo al tiempo. Mira, y no perder el encanto. Si va a pasar algo que se caiga de maduro. Sí. Exacto. Sí. No con reclamos. Si va así. A pasar algo que se caiga de maduro. Ahora, quisiera, para terminar, chicos, tenemos 2 minutitos más con esta carta. Decir lo siguiente: ¿sabes? O poner una pregunta en la mesa. Todo aquel que engaña a su pareja, ¿la engaña porque le quiere hacer daño? No, pregunta. No me lo imagino. No me lo imagino decir, ¿sabes qué? Me voy a acostar con el Pablo. Para cagarlo. Para cagarlo. A menos que sea una venganza. Simplemente son cosas que suceden, reacciones químicas en nuestros cuerpos. En tanto y en cuanto no sea una venganza, como lo acaba de decir el Diego, ¿no? Claro, pues claro. La otra cosa es que si yo le engaño por venganza, ¿no? A la paquita de la del barrio. Claro, engaño por engaño, digamos. Mira, la persona que engaña, lo dicen los profesionales. La persona que engaña no es que quiere hacerte daño a ti. No está buscando hacerte daño. Y a veces uno lo toma por como eso. Porque por eso lo oculta. Justamente porque no quiere hacerte daño. Suena paradójico. Suena paradójico porque evidentemente te está haciendo daño. Claro. Te está atormentando. Pero no quiere que lo sepa. Pero aunque no sin quiere, quererlo, pero me daña, no me quiere, lastima. Claro, es que no quiere hacerte daño. Por eso lo oculta. Suena contradictorio porque en realidad es pues un tipo de violencia psicológica. Exacto. Te está atormentando. Claro que sí. Pero vamos a decirlo en los siguientes términos. La persona que engaña no tiene como objetivo engañar, digo, lastimarte. ¿Ya? Por eso, por esa razón, evidentemente, intenta esconder lo más que pueda su fechoría, porque es una fechoría. ¿No ve? No. Es una fechoría. Justamente para no lastimarte. Todo aquel que engaña a su pareja quiere dejarla. No. Por eso lo oculta. En realidad, las personas que engañan, hombres o mujeres, son personas que están buscando satisfacción. Un deseo. No están buscando lastimar a sus parejas, porque por eso lo ocultan. Están buscando satisfacciones transitorias. Alimentación al ego. Exactamente. Están queriendo llenar sus vacíos emocionales. Están pensando en ellos, no están pensando en lastimarte. No. Porque si no quieren perder ese toque, digamos, de decir. Claro. Están buscando, a ver, y lo dice claramente la doctora Charaviglio. Dice, la persona que engaña o sale a buscar a alguien más afuera de su casa, está buscándose a sí misma. Está buscándose a sí misma. Y en esa búsqueda de quién soy, qué quiero, salen afuera y cometen la fechoría, porque ciertamente es una fechoría. Esto soy, claro. Esto soy. Ya, no buscan lastimar. Porque si buscaran lastimar, lo harían pues... A descaro. Claro, voy a mi casa y delante de ella, digamos. Claro. O delante de ella recibo la llamada. Otra cosa importante. Todas las personas que engañan, ¿quiere decir que no aman a sus parejas? No. No. Tampoco. No. Cuando uno ama, no engaña. Lo hemos dicho tantas veces en este programa, pero ahí sigue habiendo gente que no cree en este paradigma. El que ama puede engañar. El amar no es una garantía de fidelidad. Lo quieras o no. El que ama puede engañar.